Los Rock and Pop Awards. Así nos gusta. Otra movida cristal. Oh, qué bueno eso. Muy bien, la pregunta para Zombie dice... Sí. Mira, no es tan difícil. Aquí va. ¿Qué tipo de teatro creó el rumano Eugenio Ionesco? Tú supieras que hoy día soy un completo idiota. No. Bueno, por ahí va la respuesta. El teatro del absurdo. ¡Bien! Aplauso para Zombie, que está hoy día. Get close. Primer llamado. Le faltaba su pista al gobierno, ¿eh? Trata de no mirar, por favor. Ya, bueno. Se quita la magia cuando no mira. Ya, ¿qué quiere, amigo? Desde ahora está en Fantasía. Yo le pongo esta base. Porque... Get close. Vale, Get close. No, aplíquele nomás. Aunque podría poner banana. Banana, ya, mira, se juega solo. ¿Quiere cantar hoy día? Sí, quiere hacerlas todas hoy día. Ya. Se me di cuenta la entrada. Para la gente que está incorporándose hoy día al programa, es Zombie el que está llamando. Claro. El Zombie está llamando, el primer llamado de hoy de Zombie. Claro, nos ha dicho a todos que nunca llamemos nosotros, pero él llama. Sí. Ya, póngale nomás, desde ahora está en Fantasías Zombie. Bueno, no es nada más. Es un llamado casi personal, pero que lo voy a jugar para la radio, tarde o temprano. Pero necesito encontrar un cómic. En especial. ¿Un cómic? ¿Cuál cómic? Yo no puedo saber lo bueno que era Tacno. Necesito encontrar... Hola, banana. ¿Qué cómic necesitas? ¡Chileno! Necesito... ¡Ya, espera! Es que lo voy a guardar para acá. En serio. Ya. Que necesito encontrar dos cómics que no tengo, lamentablemente, en mi colección, porque alguna vez los tuve que vender, producto de necesidad económica, que eran dos cómics de Sin City. ¿Qué cante de tema? ¿Dos cómics de Sin City? Sí. ¿Cuáles son específicamente? Los La novia iba de rojo y Sex and Violence. Ah, mierda. ¿La novia iba de rojo? Sí. La novia iba de rojo y Sex and Violence. Violence, violencia, sexo y violencia. Sex and Violence. Exacto. Oye, ¿y esto se supone que tiene que haber algún mentor escuchando por ahí? Exacto, entonces yo voy a estar llamando y contestando el teléfono para que veas que voy a estar estúpido hoy día. Perfecto. Oye, estúpido dos. Adelante. Porque hay un estúpido. Dale. Ese podría ser tu modo de comunicarte con nosotros ahora, el teléfono rojo. Como en la Casa Blanca con el Kremlin. ¿Tiene un teléfono rojo para comunicarse a los presidentes? El teléfono rosa. Rosa. El teléfono rosa, ya, ok, lo dejo así. Y con esta base. El teléfono rosa. Que sea cuando son vinos así, no, pero, sí, lo entendemos al revés. Ya, entonces, claro. Llama y listo. El teléfono rosa. Oye, otra cosa. Entonces tienen que llamar al 381-2030, 31 y 32 si tienen los cómics de Sin City, el capítulo La novia iba de rojo. Y Sex and Violence. Sex and Violence. Oye, Sex and Violence. Ojo, y... ¿Qué vas? ¿Y los tiene y llama? ¿Qué baja? Los tengo que cambiar por algo, porque en el portal no se puede vender ni nada de eso. Ah, él te los cambia por disco o algo del closet de Zombie. Claro. No, del closet ni nada, porque aunque lo voy a guardar para la radio sería un poco... sería estético. Ah, entonces no. ¡El mío, weón! No levantemos calumnia, Black, por favor. Ya, entonces Zombie va a hacer trueque con esto y va a entregar discos o cosas según el gusto también del que llame. En una de esas quiere algo... Oye, Zombie, me refiero, si alguien quiere algo más rudo, anglo... Más rufo, y tú tienes, lo vas a trabajar con él. Exacto. Ya pues, ahí está entonces Zombie, va a repetir el dato. Todos llamen al 381-2030, 31 y 32. Ahora sí, vamos con música. ¿Qué propones escuchar a esta hora, Blackcito? Elena, My Chemical Romance. My Chemical Romance.